En esta oportunidad, el emprendimiento que les traemos tiene que ver con la construcción de estructuras alternativas, en este caso son los domos. Para ello vamos a hablar con Román Vendramini, él es emprendedor y construye estos domos. Bienvenido Román, Camila Santos te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Camila, un gusto, bien, bien. Bueno Román, muchísimas gracias por estos momentos acá en Primera Tarde y contanos primero de qué son los domos. Bien. Mira, los domos de por sí son los que yo construyo, son domos geodésicos por el tramado que tiene de uniones de triángulos y forma el domo. Después ya los domos son cúpulas que se usaron, por ejemplo, los iglú, los egipcios lo usaban, son estructuras que por excelencia son autoportantes y dan mucho mejor resultado que una estructura, que una construcción tradicional, digamos, como un cubo, una casa con paredes rectas. ¿Está? Y después el uso es diverso, tanto como puede ser como para un hogar, puede ser para una tipo carpa, si puede ser un invernadero, para juegos lúdicos, porque de por sí se pueden hacer de diferentes tamaños, ¿ah? Pueden ser pequeños, grandes, como para, no sé, de 10 metros de diámetro para albergar muchas personas adentro. Y esto surge de una, como todo, pregunta cómo se puede hacer, cómo, por qué acá no se hacen, me gustaría poder ofrecerlos y bueno, de ahí empecé a hacer pequeñas cosas, construcciones pequeñas y utilitarias para mí y después bueno, me dieron la oportunidad por ahí hacer un poco más grande que son los invernaderos que tengo hoy en día, están instalados acá en La Pampa. Román, vos decías que bueno, que tienen beneficios, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de tener un domo? Y pienso también que en esto que decís de que, bueno, que por acá no son tan comunes, pero tranquilamente se puede vivir. Sí, mira, los beneficios son en lo que es la estructura, al ser una estructura semiesférica o redonda, contra los vientos o las lluvias, nosotros tenemos una zona, La Pampa, es un lugar de, le digo, una prueba, un túnel de prueba de viento, digamos, por la cantidad de vientos fuertes que tenemos durante el año. Y también, bueno, por ahí las lluvias. Entonces la estructura se la banca mucho mejor porque es como si fuera techo, pared, todo junto, ¿tá? No necesita columnas, es autoportante, la energía adentro, por ejemplo, la calórica, lo podés utilizar al 100%, digamos, mucho, usás menos energía para poder calentar un domo, para poder también la utilidad adentro es más armonioso que una casa cuadrada. Uh-huh. Las mismas utilidades, pero un poco así mal y pronto, mejor. Y sería ideal para poder construirlos en las zonas que tenemos de mucho viento, ya que, bueno, son esféricas y son aerodinámicas, digamos, en ese sentido. Se podría aprovechar mucho mejor. Román, ¿cómo estás? Paula te saluda. Hola, Paula. Bien. Román, y bueno, vos hablabas ahí de los lugares, ¿no? En donde se arman estos domos y demás. ¿En dónde te los piden más? Mirá, yo hace muy poco arrancamos porque hay personas yo arranqué solo con este proyecto y en el camino se fue sumando gente y que sigue todo así igual. Hay mucha pregunta, En algunos, en los que más hice ahora fueron en la localidad de Tuay. Uh-huh. El primero se hizo en Ataliba Roca, unos clientes que yo le hacía trabajo, yo me dedico a la carpintería, ¿sí? Uh-huh. Construcción de muebles, refacciones, digamos, la carpintería tradicional. Bien. Bien. Estas estructuras uno los puede construir con madera, metal, plástico, con diversos materiales. Eso es lo bueno también, que puede usar diversos materiales. Uh-huh. Es muy versátil, está muy bueno. En Tuay tengo clientes que se animaron, entonces hicimos un invernadero en una casa que se llama La Molison, sí, que trabajan con la permacultura. Eso ya hace como un año y medio que está el domo funcionando. También hicimos en un lugar que se llama La Ruana, uh-huh, que es de recreación para niños y la familia. Hicimos un domo para tipo oficina, para uso de oficina, de 4 metros de diámetro. Y el año pasado, o este año no me acuerdo, sí, instalamos otro domo también para uso personal de 4 metros, como si fuera un dormis, que digamos tiene un tamaño de 4 metros de diámetro, sí, de 3 de alto, que le puedes usar para poner una cama de dos plazas o como sala de estar, digamos, una oficina, digamos, como uso múltiple, pero particular, digamos, en una casa de un cliente. Y ahora estamos en proyecto de hacer una casa en el barrio este del Alto de Payún, que está en la Ruta 35. Qué lindo, me imagino, se adapta, ¿no? Como a las necesidades de lo que uno quiera, ¿no? Qué lindo, sí, porque tenía entendido también que hay una comunidad que también se armó todo con domos también, ¿no? Sí. Sé que hay una en Córdoba, en San Luis, uh-huh, hay empresas que acá en la Argentina sí construyen, son muy conocidos, las dos son de Córdoba y hay un montón más. Digamos, en lo que es en la Argentina está muy localizado lo que es Córdoba, Provincia de Buenos Aires, San Luis, Mendoza y todo lo que es el sur de la Argentina. Está muy empapado en eso. Y después para afuera, lo que es Chile. Chile la tienen muy clara con los domos. Acá en el centro de la PAM, acá de la Argentina, sí hay gente que se hizo, acá en la localidad de Anguil, se hizo, gente particular se hizo, y hay otros que compran las estructuras desarmadas y las arman. ¿Está? Eso es lo bueno que tiene este tipo de estructura, que vos la podés comprar, te la fabrican y vos la podés comprar desarmada y te la armás vos en tu casa. Está bueno, ¿no? Porque también sí, es como un poco, ¿no? Y vos nombrabas que, bueno, que se pueden utilizar diversos materiales, entre ellas la madera. ¿Qué otros materiales se utilizan para esta construcción de domos? Por ejemplo, caños, se hacen estructuras en caño que le llaman glamping y se forran o se cubren con lona. Digamos, eso sirve para mucho, para refugio, o lo usan para eventos. Hay uno así hecho, la municipalidad me parece tenía uno que usaban para eventos, y sí, hay uno particular en el barrio este, ahí no me puedo acordar ahora, la Cuesta del Sur, mira, de un médico, que tiene uno hecho con caños, digamos, con estructura de caños, y tiene una lona PVC con transparencias y eso, que sirve como refugio o como para usar para eventos, ya te digo. De por sí la estructura, el esqueleto puede ser metal, puedes usar plásticos, madera, estas cañas. Depende para qué lo vayas a usar a la estructura, se pueden usar diferentes materiales. No es que es solo madera o metal, siempre y cuando que es lo que se vaya a hacer en la estructura, digamos. Claro. Y eso está bueno porque nosotros por ahí hablamos un domo para una casa, bueno, hay que usar ciertos materiales, por ejemplo, madera maciza, las paredes están revestidas con una placa de OCB, adentro puedes ponerle las placas de yeso, machimbre o algún otro material alternativo que vos quieras, o le podés poner hasta barro. Respetarla con barro adentro. Claro. Que se está usando mucho. Ahí, por ejemplo, en Anguil vi muchas casas fabricadas de esa manera. Sí. Entonces, en eso. Después, la estructura, digamos, si vos lo querés usar como una pérgola, sería el esqueleto solo y le podés poner, no sé, para como en vez de usar la pérgola tradicional, que son cuatro postes y varillas arriba cruzadas y después que la enredadera, la plantita se enriede, transformamos ese cuadrado en algo curvo orgánico que es los domos geodésicos. Uh-huh. Y hasta puedes hacer un juego para niños, para que puedan lúdico, que puedan trepar, que se puedan colgar. He estado promocionando eso, ahora entre poco vamos a llevar a un jardín de la municipal, voy a regalar un pequeño domo para que puedan aprovecharlo los chicos, los niños de hasta 3 años. Qué lindo, Román, porque bueno, es algo nuevo, ¿no? Que por ahí no estamos acostumbrados tantos a ver acá, y también por la forma que tienen. ¿Cómo es el trabajo, ¿no?, con la gente? Vos te reunís con la gente y te ajustás a lo que quieren, lo van diseñando juntos, ¿cómo es eso? Sí, en este momento, digamos, nosotros me voy armando de a poco el para poder promocionarlo, porque como es tan versátil, no tengo todavía modelos armados para poder ofrecer. Entonces, justamente eso, me junto con las personas, lo dibujamos, buscamos información, algo que hayan visto. Generalmente con los que hemos concretado el trabajo, han estado en relación con un domo, o lo han construido en algún lugar, o se han hospedado, o los vieron porque viajan. Entonces, eso a mí me facilita poder entender qué es lo que quieren y concretar el trabajo, porque después hay otras personas que siempre es lo mismo. ¿Para qué sirven? ¿Para qué es? Y no hay preguntan desde el lugar del desconocimiento del producto. Tal cual. Yo siempre digo, cuando te venden una rifa de una torta, uno ya compra la rifa, no importa de la torta que sea, porque uno ya tiene la experiencia de haber comido una torta. Uh-huh. Un domo, yo te digo, tengo una rifa te vendo un domo, y yo te tengo que vendértelo con la palabra, es un poquito más difícil ahora, hasta que la gente acá los vea, porque yo armé estructuras acá fuera de mi taller, mucha gente lo vio, y después los vio en otro lugar armado. ¿Vos era el que tenías ahí en el Butaló armada esa estructura? Sí, le digo yo. Ah, buenísimo. Sí, falta, acá hay muy poca información. Uh-huh. Generalmente los que tienen esa información son los que viajan, los que investigan, los que están reencontrándose con la naturaleza y con las estructuras, con lo armónico, digamos, que es una combinación de cosas naturales que llevan a que quieran tener un domo en la casa. Entonces, vemos el lugar, cómo lo quieren, yo se lo diseño. Tengo, por ejemplo, por ahí trabajo con una persona de Córdoba que me hace los diseños en 3D. Claro. Entonces, les hago un boceto, lo dibujo yo, cómo lo quieren, el tamaño, busco fotos con personas al lado para que tengan una noción del tamaño, y una vez que estén de acuerdo, bueno, se hace un contrato y se compra los materiales para poder comenzar la obra, y una vez terminado, bueno, se termina de cobrar la otra parte del dinero. Y después, bueno, lo que te da la estructura es que vos podés hacer, qué sé yo, el esqueleto y el revestimiento de afuera con una ventana, con dos ventanas, con tres ventanas, con todo vidriado o no, y una puerta. Después, si querés, lo podés hacer adentro revestido de lo que vos quieras, a un paso a seguir, con instalación eléctrica. El último que entregamos es casi como llave en mano, porque tenía el revestimiento de afuera, adentro de la instalación eléctrica, la aislación térmica, acústica y un revestimiento de madera para hacer la terminación del domo adentro para que ya se pueda utilizar con una base de madera, porque después puedes hacerlo lo puedes instalar sobre la tierra, sobre una base de cemento, lo que le llaman la platea, una base de madera sobre pilotes. Es una estructura no muy pesada, digamos, está entre los valores, por ejemplo, de una casa prefabricada y una casa de construcción tradicional. Claro. Los costos, ¿está? Es eso lo que yo por ahora vengo ofreciendo. Estoy en eso de tener el trabajo de que se sume un arquitecto o un ingeniero civil para planos y otras cuestiones que yo no manejo. Yo estoy más dedicado a la construcción y fabricación de las estructuras, digamos, los cálculos y cortes de la madera. Después las otras detalles, por ejemplo, instalación eléctrica si querés, se puede hacer un domo de 2 pisos, digamos, claro, para que tengas una idea las dimensiones. Nosotros ahora estamos haciendo uno así, digamos, va a tener como 5 metros de alto. Eso va con revestimiento afuera, con ventanas, adentro va todo con machimbre, va instalación eléctrica, tiene que ser instalación eléctrica, va un entrepiso, digamos, es como estamos haciendo una casa. Claro, claro. Tiene, y la idea esto es que se pueda generar como todo un puesto de trabajo, digamos, porque yo esta estructura se puede hacer de esa dimensión, puedo con 2 personas más, podríamos construirla. Claro. Pero bueno, la idea es que bueno, que se fomente, que sea una alternativa, porque todavía como que todavía no es que entre en el mercado de construcción de viviendas en La Pampa. Totalmente. Digamos, que no sea las prefabricadas o las casas de construcción tradicional. Claro. Que sea una alternativa viable para los clientes, porque ya te digo, he tenido muchas entrevistas de mucha gente, sí lo reagradezco, de ir a la casa, de medir, de ver qué es lo que quieres, sentarme, sacar presupuesto, cálculos de material para darle un precio de ahora ya de los materiales que yo compro acá en La Pampa. Claro. Eso sí, lo generalmente todos los materiales. Eso te iba a preguntar, Román, si lo podías, sí, conseguir acá, si es fácil para conseguirlo acá, ¿no? Para poder llevar esto que te piden. Claro, generalmente trato eso de poder que los materiales, ¿por qué? Porque hay mucha gente que puede comprarlos, no sé, yo trato de que la, no sé, hay una persona que paga con la tarjeta de crédito. Entonces, la madera la podemos comprar en X madereras, que tenemos bastantes madereras acá de proveedores de madera, acá en Santa Rosa. Bueno, lo podemos comprar en tal maderera. El revestimiento plástico, tenemos varias pinturerías. Uh-huh. El barniz también, tornillos también. No hay un producto que tengamos que pagarlo afuera, a Buenos Aires, a Córdoba, no sé. Y también, Román, esto que decías vos, de que bueno, que también es una opción y que también está como a la mitad en cuanto a lo económico, ¿no? De una casa tradicional y una prefabricada, ¿no? Que a veces también por ahí no se conoce, o esto que decís vos de los costos y de, bueno, dónde conseguimos los materiales y el tiempo que te lleva a construirlo, ¿cómo es? Y el tiempo de construcción de una estructura, quitando la base, y te lleva más o menos por ahí, capaz que depende la dimensión, 1 o 2 meses te lleva, por ahí menos. Bien. Depende, teniendo la gente trabajando, digamos, siendo, no sé, 3 personas para cortar, para... Es bastante rápido la construcción. Por ejemplo, esto que estás armando de dos pisos, por ejemplo, que mencionabas recién. ¿Eso cuántas personas, por ejemplo, te acompañan en esto? Y estoy, en un momento estuvo dos personas y ahora estoy solo trabajando. Claro. Sí, porque, a ver, yo estoy en una transición de dejar la carpintería tradicional y dedicarme a trabajar lo que es la estructura. Pero bueno, ¿qué pasa? Hay cuestiones que a uno lo hacen todavía seguir dependiendo de otros trabajos. Entonces, hago un trabajo allá, me dedico un poco a la estructura y por ahora estoy haciendo así. Y por ahí no encuentro gente todavía como para que entienda esta cuestión de trabajo o de trabajo de estas estructuras, cómo funciona, cómo leer, porque lo bueno de todo esto es que la información que yo manejo es libre, la encontrás en cualquier internet, el calculador para sacar los materiales para poder cortar un domo, digamos, cortar un domo es, se cortan las tablas, formás triángulo y a su vez, armando los triángulos, formás pentágonos y hexágonos y terminás armando una estructura geodésica, un domo, digo. Claro. Por ahora estoy manejándome así, solo, por ahí se suma gente, me da una mano, me ayuda, uniformalmente, digamos, informalmente, quiero decir, se está trabajando. Entonces, me está llevando un poquito más de tiempo, pero sí es bastante rápido, es bastante rápido porque... Ejemplo, vos haces la base, esta persona que le estamos haciendo la casa hizo la base de cementicia y hizo levantar una pared, eso lo hicieron en menos de 15 días, claro. La base de material. Y ponele que esos 15 días, nosotros yo le sumo 30 días más o un poco más de trabajo. Sí, yo creo que en 45 o 60 días tenés el domo casi instalado en tu casa para vivir. Perfecto. Faltando Román. Algunos detalles. Pero sí. Es rápido. Bastante rápido. Qué bueno. Román, bueno, muchísimas gracias. Yo quiero, antes de despedirte, que le digas a la gente cómo te encuentran, cómo te contactan, sobre todo también para ver los domos, para preguntar, para asesorarse. Sí, mi número de teléfono, que es característica de Santa Rosa, 2954-546809, que es mi celular, mi número, el que anda para todos lados conmigo, por las redes sociales, por Instagram, que puede ser, que me encuentran como rucalhue-domos, y por el Facebook, Román Vendramini, con B corta. No mucho más, digamos. En las redes sociales sí estoy subiendo información, pero ya te digo, yo como es como que hago casi todo yo. Vendo el producto, lo fabrico, lo publico. Es un trabajo bastante arduo. En que se conozca y me ayuda mucha gente, sí, hay mucha gente alrededor dando vuelta, que eso está re bueno, y siempre hay algo de por rebote, de preguntas porque se vio en tal lugar, hay gente, por ejemplo, ahora estoy fabricando unas ventanas triangulares que son para Chubut, para el lago Puelo. Claro. Trabajo, enseño, por ahí hay gente de afuera que le estoy dando una mano con sus estructuras, dando apoyo con un video tutorial, con charla, hablo con... Esto me ha abierto comunicarme con todo el mundo. Porque gente de Italia, personas también de Brasil, hay tres colegas que hacen construcciones alternativas con cañas, ¿cómo se llama esto? Con bambú, y bueno, y están con los domos también, entonces me consultan, y yo re agradezco porque yo estoy en una etapa beta todavía de conocimiento, Y entonces eso me hace de que voy por el buen camino. Esto es muy lento, digamos, para estar en un lugar de esto. Es decir, vos me llamás y ya tenés este modelo de domo, todavía no lo tengo. Entonces lo vamos armando con el cliente. Claro. Está, y eso está bueno porque trato de que participe el cliente en todo. Más allá que lo construyo yo, que lo construimos, que lo hacemos a mi manera, el diseño es del cliente, lo dejo que decida el tema de las ventanas, por qué las ventanas ahí, por qué allá, porque termina siendo su lugar. Entonces, en ese sentido, siempre trato de que pueda participar la persona que va a tener su estructura. También, mira, ahora entre poco, por ahí pasando diciembre, vamos a estar transportando el domo de La Ruana, que se transporta a otro lugar, así que lo vamos a estar moviendo. Entonces, un desafío. Así que está muy bueno, a mí me ayuda mucho esto, porque es algo re nuevo para acá y a mí me encanta, mucha gente le gusta, porque con este tipo de estructuras podemos hacer otras o más estructuras, porque de hecho para un bar, para adornar, para hacer cosas pequeñas, lámparas, he hecho, me dedico a hacer lámparas también. Bueno, ahí en el Instagram hay mucha información, imágenes, video, siempre estoy subiendo información para que vea la gente qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, qué es lo que sí, perfecto. Trato de que pueda llegar a todos. Siempre dejo algo armado fuera del taller para que las personas que pasan puedan verlo. Por eso esto de regalar una estructura al jardín a mí me da una satisfacción enorme, porque puede haber los niños que puedan jugar dentro de esa casita. Román, muchas gracias, sí, gracias por pasar, gracias, por primera también. Gracias. Bueno, gracias Paula, gracias Camila, o que tengan buenas tardes. Bueno, igualmente, muchísimas gracias Román, abrazo enorme.